level. Tengo entendido que tanto el señor Cristian Rodríguez del Hort y David de las Pelot y Irigoyen fueron a ver un recital muy lindo. El mismo fuimos a ver, sí. Fuimos de la mano los dos. De la manito. Ole, ole, ole, ole. Moguay, Moguay. Quiero denunciarlo públicamente. Se me colaron Pablo Estroza y Alejandro Lincenti en la cola para retirar las entradas. Sí. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual. Sí. Es verdad que las visuales le sumaban mucho al show. Tres guitarras bien usadas, no es Foo Fighter, que tenía tres guitarras al pedo. ¿Quién pasó muy buena a una radio alguna vez acá? Nosotros. Y nosotros. No, ahora podemos debutar. Así que les vamos a presentar a este gran disco de los Rainbow Folly, Sailors Ford Plus, una banda que no pasó nadie nunca en la vida, creo. La pasaron en los 60s en Inglaterra, imagínate, claro. Con un tema hermoso que demuestra las armonías, esta que decía de A4, que se llama Goodbye. En un barrio del Congreso con el señor Carlos Rodríguez. Necro. Il Damián. Il Damián. Rodríguez suena tipo cuando voy a cruzar la Carlito. La frontera, claro. Sí, no me cabe. Señor Rodríguez. No, señor Rodríguez. Sí, no, me pone profesión. Profesión Lumpen. Y el anterior mío que yo saqué tenía 700 páginas. Este es más pequeño, pero la tapa es una tapa de tapa dura. Viene con, está hecho todo a mano, grabado, uh-huh. Como si fuese un libro contable. Claro. Sí. Y adentro viene el CD. Que son 39 canciones, las cuales son 25 son inéditas hasta el momento. Y suceden cosas. Hay micromundos en, uh-huh, los conciertos de Boom Boom Kid. Sí. Y eso se da y hay como, ¿no? O sea, hay como algo que lo que sería como... donde hay, está bien, estamos nosotros tocando, pero también ellos tocan. La música está buena, que hay que compartirla, y aparte se hace para... Yo estoy compartiendo eso. Sí, ahora tardé entre 2000... canciones que estoy sacando ahora de 2002-2003 estaban guardadas en mi casa. Bueno, me tomé el tiempo para que quizás algunas cosas ya no me duelen, claro, escucharlas y que las escuche vos. Claro. En el sentido de cosas que me desnudé. Y bueno, ahora, no sé, me arropé. Insisto, al ser su comunicador, dejemos de estar ausentes al gozo. ¿Por qué debemos vivir una vida de utilería si es tan lindo llenar los pulmones de aire realmente fresco? Soy Boom Boom Kid. We'll be right back. girasol. Quiero decir, hermana, su hábito y mi sotana son del mismo color. Y sí, y no, sino todo lo contrario. Traigámoslo de vuelta a Necro, viejo. Sí, ¿no? Sí, callémonos nosotros, no hablemos más. Hay que ir a trabajar ahora, amiga. No tira nada, sino esto. Pará que me subo el volumen. Operador. Sí, yo también estoy sordo mal. Operador, ahí está. ¿Cómo andan, loco? Esto es todo lo contrario. Yo soy el gordo Wallace. Un beso, toma. Sí, me falta barba y me sobra panza para hacer Wallace. Te faltan calzas también. Faltan calzas. No, yo creo que pocos espectáculos más horrendos que un servidor con una calza de nadie leopardo. Quiere verte con calza. No. Aparte, o sea, seguramente me pase la que Homero en las playas de Río, que se me cole. Te queda de la tanguita sí, adentro, ¿no? Y de la calza me da un subte. Claro. Pero bueno, este espectáculo desagradable que ustedes están escuchando en su radio de transmisores digitales y convencionales 2.0 se llama Todo lo Contrario. Sí, soy yo, a pesar de la voz, soy yo, Rodrigo Ramos. El del video de Caruso. Che, pasaron 3 semanas. Ya, no sé, pero igual, viste, hay que reavivar la llama, el público se renueva. Sí. ¿Este es el programa 20, puede ser? Sí, programa número 20. Ya hacemos, ¿cuándo empezamos a hacer el tema de lo mejor de todo lo contrario? Robamos un programa con... En el 25, sí. hagamos un programa que no venimos y tiramos todo un previously de 2 horas y sí. Ya está. Total, mis previews están a un toque de ser un especial. Igual este lo meritaba y estuvo bien, ¿eh? Sí, fue más corto que el anterior igual, sí. ¿Eh? Quienes hablan conmigo son el señor David Irigoyen. ¿Cómo le va? Y el andrógino Cristian Chumino Rodríguez. Quiero hacer el Marilyn Manson argentino, ustedes no me entienden. Claro. Ni habla. Igual acá están pidiendo ya fotos tuyas en calzas, pide la gente. ¿No? Me estás jodiendo. tu público. La respuesta inmediata. Qué poronga. Un saludo a todos los que nos escuchan vía cicloperradio.com.ar. Y si no también, le funciona, F5, sí, señor. Y un beso muy grande a todos los que se meten en todolocontrario.com.ar y escuchan los podcasts. Sí. Y a vos, sí, a vos. Escúchame bien. A vos, que estás del otro lado en este momento, que me dijiste, voy a poner TLC ya. 3 temas está bien. Eso, ya está, lo entendiste. ¡Apa! Mirá cómo... Sí. No sé de qué está hablando. No puedo operar, conducir y mandar un mensaje de texto. El tipo aparte es de los códigos internos solo, ¿viste? Tenemos códigos internos nosotros también. Claro, que entendamos nosotros. Que los tienen, de hecho. Cuando hablan de punk... Ay. Yo que agarré al AFUE. Hoy te vas a quedar afuera. Medio programa afuera. En un momento de la emisión de hoy, de todo lo contrario, se van a dar cuenta que... Yo voy a desaparecer porque voy a pasar al papel neto, liso y llano. De ponerte las calzas. De ponerme las calzas. Y bailar para todos los pibes, loco. Sí, y operar. Porque tenemos una entrevista interesante. Sí, por un tema interesante. Sí, del cual, bueno, fuera más allá de todo chiste. E independientemente de la cuestión etaria, porque tranquilamente podía estar adentro, porque estoy fue. Vamos a tener una entrevista interesante sobre la vida, obra de y legado. Vida, obra, legado, deceso y resurrección futuro, permanente. Sí, de Ricky Espinosa. Así que. ¿De quién se cumplen? 20 años. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años del fallecimiento de Ricky Espinosa. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, sobre todo por ustedes dos. 10 años del fallecimiento de Ricky. Y a todo esto no dijimos cómo se pueden comunicar. Ah, no dijimos sí, nada. Y tampoco dijimos lo que tenemos acá. Díganlo, que tengo un par de catarros. Díganlo. Bueno, en @radioTLC nos encuentran en Twitter. En Todo lo Contrario, en Cíclope Radio, nos encuentran en Facebook. En radio@todolocontrario nos encuentran por mail. Hoy tenemos un sorteo para todos ustedes. Tenemos 3 discos de la discoteca personal de nuestro amigo El Rana. Discos independientes, discos que no se consiguen, discos interesantes. No les vamos a decir de qué. Son discos viejos. Discos viejos, están descatalogados. Descatalogados totalmente. Son todos nuevos. Tiradas muy chiquitas, todos nuevos. No están cerrados, pero les aseguramos que son todos nuevos, nuevos. Aún no podemos decir que tenemos un EP de Eterna Inocencia. Tenemos un EP de Eterna Inocencia con 2 covers de Bob Marley. Uno de ellos, Tómalo con Calma, el otro no me acuerdo. Sí, no sé qué tanto se debe conseguir esto hoy en día. O sea. No creo que se consiga ni no siquiera en los shows de Eterna Inocencia. No se consiga. Mirá lo que te digo. Tenemos el Invasión 2002, aquel remedo que se hizo del Invasión 88 en el 2002, o sea, por eso se llama Invasión 2002, si no se llamaría Invasión 2005, no me rompa las bolas. Que está Eterna, está WDK, está Ubica, está Shaila, está... Aspix, los Rosarinos. Cuxify y demás. Cuxify. Y un tema que vamos a escuchar después en las noticias, de un tributo a una banda que pisaba por importante Twitter. Que hubo una foto de uno de nosotros tres tuiteros ahí por este Twitter, ¿no? Sí. Pero bueno, sigan a arroba Radio TLC, no a nosotros tres. Vamos a regalar esto, el trío, así son los tres juntos. Así es. El trío, en vez de regalar uno, nos regalamos tres. Te damos tres de una, sí, tres descargas al hilo. Así es. Y los podés pasar a buscar por un montón de lados. Pero ya veremos cómo haremos. El obelisco, por ejemplo. Y te empalás y después. No, podrían sentarse en la cúpula del Congreso. También. Que nos queda más cerca. Claro, es cierto. ¿No? Bueno, comenzamos entonces con sí, todo lo contrario, querido. Comencemos con todo lo contrario. Este es un programa hermonstruo que tenemos para todos ustedes. Tuvimos al Necro, que habló una hora y media la otra vez. Hoy vamos a hablar nosotros. Sí, hoy nos toca a nosotros. Y para que la pasen muy lindo, vamos a arrancar con una canción tranqui. Yo casi me emociono a ver esto. O sea, creo que estamos creando un monstruo. Creo que me siento parte de un monstruito que va creciendo, que le insurgimos acá en todo el contexto. Yo ya escuchaba esta banda. Pero bueno, está bien. ¿Y qué vas a decir? Después, cuando tenga mucha gente, vas a decir, loco, yo lo seguía cuando eran 200. No, digo, no, que va a poner este tema Rodrigo. A mí, como me pone. Ah, es de Rodrigo. Es de Rodrigo, no es mío. Es mi porque se me canta. Vamos se hizo hombrecito. Qué lindo esto. Vamos a arrancar con esto. A la vuelta les digo cómo se llama. En una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Oye, la bóveda se pone en el lugar de gorra, disculpe. Sí, igual, ¿puedo decir que el que pasó recién? Puede, por favor. Se llama Somebody to Fuck. No es de la persona que estamos en la bóveda. No es de... Separemos. Sí, no es de quien va a hablar por teléfono con nosotros. No. No es de Cristian. No. No es tuyo. No. No es mío. Es no, señor. Motosierra. Muy bien, perfecto. Ahora sí, perdón, perdón. Por favor, adelante. Bueno, decía... Hoy la bóveda se pone en el rol de gorra, un rol que no nos gusta asumir, pero que a veces hace falta. Sí, el señor que están escuchando cantar es el señor que están escuchando cantar. Es una etapa rara de su vida esta. Una etapa rara de su vida. Los 80 le pegaron por el orto a muchos. Un montón de gente. ¡Careta! En el caso del señor que evaluamos a continuación, el tipo tuvo sus roces con la discográfica Geffen. Porque en tuvo muchos roces en su vida, recordemos, sí. En The Last Waltz, ¿no? El grumo que le tuvieron que borrar de la nariz, esas cosas. Pero bueno, más allá, en los 80 tuvo roces con su ex discográfica Geffen, porque en años sucesivos trató de hacer un disco de techno que se llamó Trans y un disco de rockabilly que se llamó Everybody's Rockin' en el 82 y en el 83, obviamente con resultados muy extraños. Esa etapa me supo cualquier bondi, ¿no? Por sí. ¿Qué pasa? Igual, si no fuera por ese disco de rockabilly, hoy el Salón Pueyrredón seguramente no sería el que es. Seguramente. A ver, ese disco en particular tiene como un... Ahora está reconocido como un gran disco, pero el señor del que hablamos es nada menos que un canadiense. Hablamos, y aparte vine a esto solamente para aguarle la fiesta. Dije, le voy a cagar la fiesta, porque el tipo está por sacar Americana con Crazy Horse. Ajá. Y yo lo estoy recordando. Lo bombeamos. Yo estoy recordando un álbum que sacó en el año 1988. Que nada tiene que ver con Americana. Que se llama These Notes for You. Y que Neil Young sacó con una banda llamada Los Blue Notes. En donde explora una especie de gusto, supongo, o disgusto. Por el blues y el rhythm blues. Y el sonido del sello Blue Note. Sí, sí, el sonido del sello Blue Note. Con vientos. Neil Young cantando blues con vientos. O sea, una cosa más extraña no existe. Bueno, es el 17º disco de estudio de Neil Young. Uno obviamente olvidado en su discografía, como prácticamente todo lo que hizo en los 80. Por él, no por nosotros, sino por él. Porque a él mucho no le gusta lo que hizo en los 80 por obvias razones. Porque no le gustó a nadie. Porque fue tanteando aparte, ¿viste? Bueno, y es el primero que sacó... porque Geffen, como decía, se quejó porque los discos no vendían un carajo. Bueno, el tipo se fue de Geffen, este disco lo sacó en reprise. Y obviamente, ¿qué pasó con el disco? No vendió una mierda tampoco. Porque es un disco rarísimo, en donde lo que se destaca, de alguna manera, es el eje conceptual. Por supuesto, en las letras de Neil Young siempre pasa eso. Este disco habla de el comercialismo en el rock, de cómo el comercio cada vez más se va metiendo en la industria del rock. Y sobre todo en... Qué cosa rara esa. No, nunca pasó, sí, ¿no? Aparte, vociferar desde Geffen. Y viste cómo es. Editar desde Scatter, loco, para vociferar. Y también, específicamente en el caso de Young, de las giras que él durante mucho tiempo, después, en los 90, y eso acusó, ya cuando estaba haciendo discos con Pearl Jam y ya había vuelto al rock, uh-huh. Acusó de mermarle la capacidad creativa por una cuestión de cansancio. Y bueno, en este disco, en These Notes For You, ahora estamos escuchando un tema así medio... más Neil Young, ¿no? Un tema llamado Twilight, que promedia el disco, que no está nada mal. En realidad el disco en sí no está nada mal, se llama, como decíamos, These Notes For You, y lo sacó como Neil Young and the Blue Notes. ¿Pero qué pasó? What's up? Parece que Harold Melvin... un muchacho que tocaba rhythm and blues tenía una banda llamada Harold Melvin and the Blue Notes. ¿Y qué dijo? Che, loco, le voy a robar guita al viejo este. Viejo, loco, Blue Notes soy yo, loco. Bueno, sí. Así que ahora en las reediciones posteriores, si es que hay, porque no sé si se reedita ya este disco, se llama Neil Young solamente. No lo reeditaron, lo venden como posabazo en un todo por dos pesos. Lo venden, sí, en los todo por dos pesos, que venden el remanente de los discos. Eso falta de Musimundo. Igual el disco no está mal. Si uno se abstrae de pensar que es Neil Young y piensa es un disco de rhythm and blues con bien. Es como decir, esa película está bien porque es argentina, ¿viste? Cuando decís claro. ese tipo de cosas. Claro, es como, está no, bien, es argentina, es como, está bien. Es como decir, este disco no está tan. Es como decir, este disco. Dejemos de lado que es horrible y pensemos que no está tan mal. Una cosa así. Algo así. Está, de todas maneras, enterrado en lo más profundo de la bóveda de los recuerdos. Ya no de Neil Young, sino yo creo de todo el imaginario del rock contemporáneo. Nosotros hemos olvidado que los 80 le pegaron mal a todo el mundo. Digamos, John Lennon tuvo la suerte de morirse en 1980 porque seguro hubiese hecho una cantidad de porquería. Y menos mal que Zeppelin se separó. Menos mal que Zeppelin se separó en 1980, antes. Porque así, aparte porque... ya movía In Through the Door. Es un espanto. Sí, entrando por la puerta de atrás, ya el nombre ya es medio medio extraño. Y aparte, bueno, qué sé yo, tenemos I Got My Mind Set On You, los Traveling Wilburys, ¿viste? No sé, y puedo seguir. Bob y su redescubrimiento gospel, ¿no? Bueno, claro. En el caso de Neil Young le vino por el lado de la mezclita de géneros y de decir, bueno, voy a hacer un disco de techno, que si lo pueden buscar, si lo pueden encontrar, no sé si está en internet, pero Trans... de Neil Young, un disco de techno, un disco de Neil Young con maquinitas, es de lo más raro que van a... Yo no lo quise traer porque digo, bueno, vamos a traer algo que sea medianamente escuchable para los cánones de lo que puede ser una radio, por más que sea una radio alternativa. Y arrancamos con Motosierra. Y arrancamos con Motosierra que, bueno, pero te puedo asegurar que Trans es más raro que Motosierra, pero por la loma de la mierda, básicamente. Pero bueno... Esto es entonces el 17º disco de estudio de Neil Young, un disco olvidado, pero por él, por la empresa que lo sacó, por los fans de Neil Young, por todo el mundo. El disco se llama These Notes For You, lo tenemos a Neil Young cantando rhythm and blues, cantando blues, una cosa muy extraña. Hay vientos así re felices y Neil Young se cree Wilson Pickett. Vientos huracanados. Neil Young se cree Wilson Pickett y acá vamos a desenterrarlo de la bóveda como para decirle, Neil, todo bien, gracias a Dios que volviste con Crazy Horse. La canción se llama Can't Believe You're Lying y esto era These Notes For You de Neil Young y los Blue Notes, año 1988. Perdónenselo al gran Neil, que es un grosso. About things you said. Oh, honey, I can't believe you're lying. But you tell me things I know aren't true. You have changed my life in too many ways. My job thinking about you. Now there's another man working in my place. Oh, honey, I can't believe you're lying. But you tell me things I know aren't true. Changed my life in too many ways. Well, my money's gone. and so are you. My friends all tell me I have been a fool. Oh, honey, I can't believe you're lying. But you tell me things, things I know aren't true. You have changed my life in too many ways. If I could... Como si fuera una teoría, una ecuación. Más merda, más música y más lírica. Ciclo de radio, rayo que electriza oídos vegetalizados. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. Un diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. El momento de la información, en todo lo contrario, en esta noche de martes, vamos a lo urgente, a lo que usted quiere saber. Como anillo al dedo, los Juegos Paralímpicos es la competencia oficial y más importante en la que participan atletas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales. La misma se lleva a cabo cada 4 años al término de los Juegos Olímpicos. El próximo 9 de septiembre en el London Olympic Stadium se llevará a cabo la fiesta de clausura de los Juegos Paralímpicos 2012 y los elegidos para cerrarla fueron nada más y nada menos que Coldplay, una banda de retrasaditos que encaja justo con el evento en cuestión. Aquí en todo lo contrario tenemos en exclusiva el lineup completo de los grupos que se presentarán esa noche, además de las bandas paraminitas mencionadas. Y escuchen porque esto es muy interesante. Por favor. 18 horas abre el batero manco de Def Leppard junto con su par de Reynolds y la chilinga en acompañamiento instrumental le hace un homenaje al sordo de Beethoven. A las 19, Stevie Wonder, Ray Charles y José Feliciano harán una versión ciega de los tres tenores. Y a las 20 horas, Ever Viana, conocido como el cantante de los Paralamas, se subirá a cantar y a tirarse unos pasos con los guachiturros. Bueno, lo de los pasos está por verse. Qué lindo que sos. Es hermoso. Tres acordes y dos sexos. Esta semana se reveló una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos. En una entrevista con la Rolling Stone, el cantante de los hardcore punkies Florida Against Me, Tom Gable, reveló que desde que comenzó su vida ha tenido que lidiar con una condición llamada disforia de género. A partir de ello, Tom había decidido cambiar de sexo y pasar a llamarse Laura Jane Glaze, nombre con el que ya se presentó al frente de su banda el pasado 25 de mayo. Para enfatizar este proceso, Grace escribió para Against Me canciones acerca de su condición que se editarán en un álbum conceptual que se llamará Transgarden Dysphorian Blues y tratará, claro, de este tema tan controvertido. A Laura le espera un largo camino de cirugías, electrosis, terapia, implantes y demás, pero ya está viviendo a plena su nueva identidad junto a su esposa Heather. Vamos a tratar el tema con respeto, así que la pregunta es... Laura, ¿es una Riot Girl? Totalmente. Mírame la lengüita, mi amor. Opa. Hace un par de días, la archiconocida y ultrapublicitada y sobrevendida y megamarketineada banda Kiss anunció una alianza comercial bastante particular. En asociación con Graphic Armor, Live Nation y Condomania, los de Gene Simmons revivirán de una forma muy especial una aventura comercial algo fallida que habían tenido en 2003 y fabricarán nuevamente los Kiss Condoms. Sí, los forros de Kiss. Sí, son no, forros. No los muchachos de Kiss que son unos forros, sino los preservativos de Kiss, literalmente. Pero como te dijimos, esto no es nuevo. Hace unos años, estos condones fueron populares por ser los primeros en tener un dibujito en el látex. En aquel caso, la cara de Simmons. Pero para este relanzamiento, desde ya, los muchachos van por más. La FDA Yankee les aprobó un novedoso diseño en el que el preservativo lleva impreso en todo su largo nada menos que la conocida lengua de Gene Simmons. Esto es posta, ¿eh? La segunda parte de este lanzamiento, que será dejada para más adelante, es un forro con la figura de Paul Stanley, que no es ningún forro. Y uno no puede dejar de preguntarse si harán algo con el pobre Peter Criss. Gatito, gatito, gatito... Para musicalizar este momento informativo, tenemos una canción de uno de los discos que vamos a sortear, Grítalo Fuerte, un tributo argentino a Kiss. Los Muchachos de Nepal, donde tocaba el batero de La Renga en su principio. Y vamos a ver que el primero que pida los discos, los, ya los tres discos, ya lo pida por Twitter. Ya mismo. Y demás, se los obviamente lleva. Estamos hablando de Los Preservativos de Kiss. ¿Qué tema podemos poner si no? Love Gun. Y sí. Nepal vamos. Haciendo Love Gun en todo lo contrario. Pero pone play. Dale, pibe. Te lo canto yo si no va, Metal. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Ciclo Per Radio. Vamos entonces, después de esta demoledora versión de Nepal de Love Gun, que parece otro tema, porque la verdad que... Metal fuerte. Metal fuerte y de verdad, una banda que sonaba muy bien, Nepal, allá por finales de los 90. Recordemos que se pueden llevar este disco que se llama Gritalo Fuerte, que es un tributo a Kiss, que encabeza Nepal con esta versión demoledora de Love Gun. Junto con el EP de Eterna Inocencia, Tómalo con Calma. Son todas versiones de temas de cuna después de Nepal, el disco de Kiss. Totalmente. Es un disco del 96 este. 96, ahí, mira, mediados de los 90. Uf, no época de tributos choto. Me acuerdo del tributo Fuck You a Sumo. Fuck You a Sumo, después estaba. Vía Varela hacía Los Viejos Vinagres, por ejemplo. Sí, estaba Porco también. Sí. Estaba el de Soda Stereo. Sí. Había un tributo de Clash también. Está, claro, ¿no? Que se llamaba Buenos Aires City Rockers, que estaba Pez. Sí. Está el tributo bizarro a Soda Stereo. Que igual, se terminó reviviendo hace unos años con los tributos de Pop Art a Calamaro, ¿viste? A León Gieco y a los Kairos. Todo vuelve. Bueno, tenemos entonces el tributo argentino a Kiss, tenemos el EP de Eterna Inocencia, Tómalo con Calma, y el Invasión 2002 con un par de bandas que están interesantes, como Cuxify, como WDK, como Eterna Inocencia, como Ubica, como Asphyx, los rosarinos, como Shaila. Eso se lo pueden llevar si nos tuitean a @radiotlc, nos dicen que quieren los discos, y bueno, después obviamente nosotros nos comunicamos con ustedes y arreglamos. Solo en ¿qué el mierda Twitter hacemos? Arreglamos igual. Arreglamos, alguna cosa vamos a arreglar, papi, vamos y vamos. Ahora me toca a mí mi porque se me canta, y como venimos del metal de Nepal, vamos a bajar bien abajo con uno de los 3, 4, 5 mejores compositores del rock nacional, del rock argentino, perdón, rock nacional no, del rock argentino, el señor Mauricio Viravent, y uno de sus clásicos, el primer tema de Ciudad de Guitarras Callejeras, álbum de 1974, que se llama Mi Querido Amigo Pipo. Querido amigo Pipo, compañero de locuras, hoy te hago un monumento, te lo hago de verdad. Entro a un bar de esos de antes, me siento en cualquier mesa y miro el mundo pasar. Querido amigo Pipo, vos tenés el monumento dentro de mi corazón, porque en cada esquina barrio vos estás siempre presente, con tu cigarro prendido, apoyado en el umbral. Acordás de la vitrola, de mi traje azul de seda, de mi pinta de varón. Palermo al mediodía, los cines de 30 guitas y la vida sin récord. Mi querido amigo Pipo, ¿dónde andarás estos días? Cosas vacías que no te puedo olvidar. Oh, oh, oh, mi querido amigo Pipo, cuando quiero recordarte, entro en un bar de esos de antes y miro el mundo pasar, miro el mundo pasar, miro el mundo pasar, miro el mundo pasar. ¿Te estás cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Sí. ¿Qué, hijo de puta? ¿Qué? Se le animó, hay que animársele a Leonard, ¿eh? ¿Y cómo la hace, papá? La rompe. ¿Cómo la hace? Estamos escuchando al señor Tom Jones, que dejó... Dejó todo menos la cama solar. Sí. Todo. Todo menos la cama solar. Este es el nuevo disco de Tom Jones. Estás escuchando el lanzamiento de la semana. Se llama Spirit in the Room. Después no digan que soy yo el que trae estas cosas, ¿eh? ¿Qué te pasa? Hoy trajo motosierra, así que lo perdonamos. Claro, aparte. Ah, claro. No es el oso, es un tema de Leonard Cohen. ¿Entendés? A vos, Leonard Cohen, te encanta. Me encanta Leonard Cohen. Bueno, entonces, anchas pelotas. Me encanta porque me deprime, como toda la gente a la que le gusta Leonard Cohen. Bueno, así como te deprime Leonard Cohen, Tower of Song es el tema que abre este disco, Spirit in the Room. La que yo tengo no es la versión deluxe. La versión deluxe trae un tema más, que es... Y es más cara, ¿no? Esa. Sí, creo que sale 12 sesiones en cámara más que la anterior. No, para los que están... no se maten buscando la versión deluxe, porque trae un tema que ya está en el disco, pero versión radio. Ah, suele pasar, sí, que dura 6, pero este dura 3. Sí, nada, una mierda. Busquen la común. Busquen la común, que está bastante bien. Algo que me pasó a mí con este disco es que me entró por la tapa. La tapa del disco de Tom Jones. A usted entran por todos lados. Es... Bueno, ¿ves? Martínez, lo desbordan por todos lados, Martínez. Claro. Sí, me dijeron, corre que están jugando. Es un disco que la tapa refleja bastante bien lo que pasa dentro del álbum. Es Tom Jones contando un montón de dólares. Sí, cortando las últimas rayas. Sí. Es él a oscuras en una escalera, una ventana con sol y las letras en blanco. Me hizo acordar mucho la tapa del disco de Noel Gallagher. Repetime el nombre del disco, por favor, que estaba distraído yo. Espíritu en la habitación, te lo digo como en la vieja rock and pop. Spirit in the Room. Spirit in the Room, exactamente. Perfecto. Te decía que este tema que escuchamos ahora es Leonard Cohen, Tower of Song. No me preguntes qué disco Leonard Cohen, pero no lo sé. Si no me equivoco, es de Song from a Room. Alguien podrá desmentirme, pero me parece que es de Song from a Room. Arroba Radio TLC, hashtag todo lo contrario. Si David acaba de decir una boludez. Así de arriba, vio. A ojo de buen cubero. Claro, de buen poroto. Sí. Que ve bien cubero, ¿sabes? Sí, sí. Claro. Ve bien. Sobre todo cuando tiene que apuntar a los tobillos. Pero perfecto. No, lo de Neymar no, porque se quedó ahora fue. Sí. Uy, qué feo. Seguí con Tom Jones, dale. Sí, lejos de... Luego estamos rompiendo todo el clima del disco de Tom Jones. Bueno, continuemos. El disco de Tom Jones, entonces, por lo que me describiste de la tapa, podemos decir que es un disco bastante melancólico, ¿verdad? Sí, es un disco que está cargado de melancolía y creo que uno de los mejores íconos del disco y de lo que pasa con Tom Jones en este disco es justamente el tema de Leonard Cohen, sí. Tower of Song, donde hace como un raconto de lo que es su vida y de lo choto que es ser viejo, básicamente. Este disco sale el 5 de junio. Ya salió, el 21 de mayo salió. No, acá en Amazon el 5 de junio. Bueno, a Amazon llega. Bueno, lanzamiento oficial en Inglaterra y Estados Unidos. Pirata. Es el 21 de mayo, yo me lo bajé el 15. Ladrón. El tema que le sigue a Tower of Song. No, está en I'm Your Man. Está en I'm Your Man, es verdad. I'm Your Man. ¿Qué mierda es I'm Your Man, boludo? Un disco de Leonard Cohen, año 88, ahí es está. Verdad. Tengo menos Leonard Cohen que la que no sé, que Mouche la habla hasta de fiesta. Que Mouche pase, sí. Claro, que Mouche talento. Sí. Les decía que retomando por decimoquinta vez, que todo el clima intimista y introvertido, no es introvertido, introspectivo, sigue con I Want to Come Home, tema de Paul McCartney. Sí. Ahí está. Un disco que en general pasea. Entre... Está grande para surfear. Sí, sí, está bastante viejo. Se cae, se rompe la cadera, el abuelo. Claro, va paseando en lo que es el blues, algunos momentos souleros. Tom Jones es un soulman, dentro de todo, ¿no? Y no es ajeno su estirpe a algunos pasajes de este disco. Se prueba medio como crooner, ¿no? Como sí, no me animaría. Croonearla. No me animaría a decir que se anima a ser crooner igual. Pero mira, acá así como... No, ¿sabes por qué te digo que no me parece que se anima a ser crooner? Porque sigue tirando tomjoneadas todo el tiempo, escucha. Claro, la canta escucha. Dos tonos más arriba. Escucha. Sí, hace todo sexo, todo sexual, todo es sexual. Es un genio. Genio. Lo que me gusta es que como tiene poquito arreglo, viste que Tom generalmente claro, se bueno, rodea eso, de una cosa así muy arreglista. A eso iba, respecto de lo que tiene que ver con la música previamente dicha, todo ese blues, ese soul, esa cosa con una cadencia pop sensible, pero no estúpida, como la mayoría del pop sensible que venimos escuchando. Uh-huh. Estamos hablando del disco número 40 de Tom Jones. Otra que la mona, boludo. Por eso. Tiene como una cadencia que lo hace agradable en todas las escuchas. Uh-huh. No es un disco que mejore en general. No sabemos cómo envejecerá este disco. Mejor que Tom Jones no creo que envejezca. No. Porque es un tipo que es naranja y blanco. Sí, sí, es un naranja la piel, blanco el pelo. Y los dientes. Y los dientes. Y bueno, eso es un disco realmente hermoso, hermoso. Tom Jones pudo armar uno de los discos, me parece a mí, más lindos del año. Difícilmente, para mí, algún exponente del rock actual pueda, o de la música, pueda superar el nivel de belleza que tiene este disco. Mirá vos. Hit or Miss es el disco, el tema que yo te decía que está repetido en la versión deluxe, con una versión de radio, que es un tema de OTA, escuchá. Este tema por ahí es más campestre. Sí, más country. Más bluegrass. Mucha guitarra electroacústica. Estás masticando un yuyo acá. Mascando tabaco y escupiéndolo en una vasinica. Claro. Bueno, este tema de Odetta se llama Hit or Miss. Es una de las versiones más logradas que tiene este disco. Y algunos temas que me gustaron mucho dentro de este álbum, que te recuerdo se llama Spirit in the Room, son Love and Blessings de Paul Simon, está Soul of Man de Blind Willie Johnson y la canción que vamos a escuchar completa de este disco, que es bello, bello, bello, no como Tom Jones, sino bello, en serio. Y antes de ir al tema, y todavía no te voy a decir quién es ni cómo se llama, yo pensaba, me hubiese gustado escuchar en un disco de Tom Jones, un disco de él, de covers como este, los temas que grabó para Jack White. Ah. De los cuales hablamos hace no mucho tiempo. Sí, señor. Y que uno son Evil y el otro Jezebel, que son versiones furiosas, muy buenas, pero con este clima de comunión campestre. Claro. Sí, me hubiese encantado escuchar esas versiones en un disco, poder tener ese disco, porque aparte conseguir, más allá que en te compres, físico decís. Claro, independientemente de que te compres el vinilo en Third Man y que te lo manden dentro de 3 meses. Ajá. Que ahora está editado en vinilo únicamente. Sí, sí, esos vinilos limitados de 200 ejemplares color naranja. Menos, creo que la tirada fue menor todavía. Que son las Blues Sessions de Jack White. Uh-huh. Imposible de conseguir, bajarlo en buena calidad, no existe, no está subido a Groove Shark, está subido Evil nada más y una pésima calidad. Hay un video de donde muestran la reproducción del vinilo donde están Evil sí, y Jezebel y se escucha como el orto. Obvio. Entonces, hubiese estado buenísimo que lo editen, pero quizás no tuviese tenido tanto que ver con el espíritu del cuarto de este disco. ¿Sí? Recordemos, disco número 40. En el palmarés de Tom Jones. ¿Palmarés? Exactamente, son todos trofeos los discos. Mirá vos. Tiene un video de YouTube este disco también. Sí, tiene dos cortes este disco. Uno de ellos, el primer corte, antes de que saliera el disco, fue este tema, que es de Tom Waits, que se llama Bad As Me. Este es el nuevito, nuevito aparte. Sí, este es el lanzamiento de la semana. En todo lo contrario, es el señor Tom Jones haciendo una canción de Tom Waits, Bad As Me. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're the murder superior in a holy bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of bad. The same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. The same. Instead, the fish shall cut bait, the detective of late. I'm the blood on the floor and the thunder and roar. The boat that won't sink, I just won't sleep awake. You're the same kind of bad as me. The same. You're the same kind of bad, same kind of bad, same kind of bad. that's good enough for me. You're the wreath that caught fire. You're the peach to the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wide. You're the skin in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. You're the same kind of bad as me. The same kind of bad as me. The same kind of bad. The same kind of bad. The same kind of bad as me. They told me you were no good. But I know you'll take care of all my needs. Because you're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back. I'm an old gunny sack. I'm the one with a gun, most likely to run. I'm the kind of weeds. If you cut me, I'll bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad. The same kind of bad. The same. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Llegó mi momento de Porque se me canta. Vamos a pasar una banda española muy bonita que se llama Juanita y los Feos. Y el tema se llama El Final. Disfruten, salten un poquito. Yeah. saber que tuviste en la vida de los ñordos. Jamás. Yo los inventé, boludo. ¿Vos los inventaste? Sí, yo jamás te voy a escupir. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quién es escupirte? Pará, se fue, boludo, se fue. Ok, sácamelo del tipo. No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. El que no sabe, tenemos unas palabras sentidas de sí. Protagonista de la historia. Subí un poquito el volumen. Un hombre preclaro en sus intenciones y en su filosofía. Este bajo era como el comienzo de todo. O sea, cada show de Flema, hablábamos de Ricky Espinosa, sí, cada señor. Show de Flema arrancaba con este tema, Más feliz que la mierda. Y era más como el momento cumbre antes del estallido. Era como el... Arrancaba el bajo, el tu y ya sabías lo que se iba a venir. Ya sabías lo que venía. De golpe salía Ricky por atrás pintado y explotaba lo que fuera. Explotaba eso del pogo más grande del mundo. Como el pogo más grande del mundo era Flema en cemento. Totalmente. Donde no sabías si la patada más grande te iba a. La patada te iba a volar los dientes. Y tenías que pegar vos también. Era como una supervivencia. Vos y era podés, así. Podés haber ido a muchos pogos en tu vida. Pero el único pogo en el que vos sabías que para sobrevivir tenía que pegar era el pogo de Flema. No había otro así. Vos no podías escindirte porque era todo una ola de gente. Era imposible salir de ahí. Esto a su vez le sumabas el... Estaba como ese rito boludo del escupitajo punk, pero que Ricky se lo tomaba como era Ricky. A Ricky le cantaba. Lo escupía y escupan. Yo me acuerdo del... Y muchas veces habría eso, habría el escupan y él te la devolvía y era como un intercambio. Yo me acuerdo de un cumpleaños de Ricky... Que salieron con una torta y él puso la torta así, adelante del escenario, para que la gente la escupa y se comió un pedazo de la torta, ¿entendés? Exactamente. Cortó un pedazo de la torta y se lo comió. Yo me acuerdo que yo estaba ahí y decir, wow, increíble. O sea, esto no lo vas a vivir. JJ Allen, loco, ¿quién sos? ¿Por qué estamos hablando de Ricky? Porque mañana se van a cumplir 10 años de la... A mí me gusta decir que 10 años que no cruzamos a Ricky por la vida. Que no totalmente, a Ricky por la 10 ciudad, años que Ricky, no lo vamos a ver a Ricky. Claro, Ricky está ahí siempre, el que los conocimos, los que lo cruzamos, los que fuimos a ver a Flema tanto tiempo, lo tenemos ahí como y presente. Y en los que, digamos, todavía lo siguen manteniendo vivo, los amigos que siguen prolongando su legado y en todos los que reconocemos que el tipo... Hizo algo importante por todos nosotros, que eso también es interesante. Éramos, digamos, así como los Redondos siempre se han basado en su propia, digamos, versión de los Desangelados, que son a su vez los Descamisados del peronismo. Sí. A mí me gusta pensar que los que íbamos a ver a Flema teníamos algo de eso también. Éramos como los desclasados, que no teníamos ningún lugar, y ahí había como una comunión muy particular que no se daba en ningún otro show de punk. No, exacto. También era como algo muy loco, porque también hubo épocas que el mismo Chaván estuvo enojado con ellos. Chaván también, sí. Y no tocaban en Cemento. Me acuerdo, era como la banda prohibida de Cemento, claro. Era Flema, y era como la banda sorpresa con la Anarquía. ¿Te acuerdas que ponían la Anarquía? Sí, para así es. Las bueno, fans sabían que ahí toca Flema. Claro, Flemita también. Y era como fue esa más comunión o menos eso. Constante. Nosotros, estos 10 años. O sea, yo particularmente tengo un blog que se llama Stay for Habla y siempre como muchas veces escribimos sobre Ricky, muchas historias sobre Ricky. Que las hay y son interminables. Depende de quién hables. Cada uno que lo conoció tiene una historia de Ricky. Es algo por lo menos. Siempre pasa. A mí me gusta recordarlo también. Hay un libro sobre Ricky que. Uh-huh. Que está, el libro está bien, o sea, cuenta historias de Ricky. Lo que tiene es el libro que cuenta todo el lado escatológico, el lado sí. Bardero, el lado quilombero. Aparte, vendible para el mercado editorial. Vendible, o sea, si yo te cuento que vos sos. Que Ricky era un quilombo y eso, vos vas a querer saber por qué lado era. Uh-huh. Vos, digamos, es así. Pero hay muchas cosas que Ricky por ahí no. El que curtía el lado Flema humano, en esa época lo conocía, o sea. El lado humano de Ricky era pero mil veces más importante que cualquier cosa escatológica que vos pudieras, que vos pudieras ver de él en el escenario o fuera del escenario. Poder ir a Cemento y a las 6 de la tarde, ponele. Sí. Y que él estuviese tomándose una birra en el portón de cemento a las 6 de la tarde, después de haber probado sonido ahí, y vos ir y hola Ricky, y el chabón, querés un trago de birra, y te sentabas a hablar con el tipo, que yo, para mí, yo era un nene, se me caían los pantalones, loco. Exactamente, y puedes ir más allá, incluso si vos habías conseguido el teléfono, vos le pedías el teléfono, le llamabas, te colgabas a hablar con Ricky, la casa de Luigi, donde Ricky terminó su vida, digamos, yo la conocí justamente así. Salir con Ricky por ahí y vení, vamos acá, mirá, tengo que ir por acá, tengo que hacer esto, y terminabas en un lugar de repente y vos te dabas cuenta de que ese tipo te estaba dejando dentro, o sea, te estaba dejando adentro de su cotidianeidad, o sea, te estaba dejando entrar en eso que para todos nosotros es tan privado, porque él sentía que había como un código común entre todos nosotros. Esto, vuelvo a lo de los desangelados. O sea, todos los que íbamos a ver a Flema sabíamos que había algo común ahí, que todos compartíamos y que todos podíamos compartir y que todos podíamos vivir en armonía, más allá del palo del pogo. Yo me acuerdo algo muy claro que era esto que iba a decir, que si vos tenías guita, pues lo llamabas a Ricky, che Ricky, mira, no puedo, quiero ir, no, yo te anoto en la lista. Después de la puerta del cemento, tenía tres cuadernos Gloria, tres hojas de cuadernos Gloria anotadas en lápiz, la mina, o sea, yo soy Cristian, cuando no, Cristian, buscaba como Cristian. Y él te buscaba la mina, había en cinco hojas y entrabas y no pasaba nada. O sea, Ricky él estaba en la puerta diciendo no, sí, él que sí, él sí. También, hay una anécdota, ahora que me acuerdo que decís esto de la puerta, en Mar del Plata, no, en Gesell, cuando tocaba la Reina de Gesell, un Flema Reina de Gesell. O sea, Reina de Gesell era como un lugar copado por bandas rolingas, barderas, quilomberas, todavía tocaba Flema, que también era público medio bardero. Claro. Pero entonces como que los patobicas tenían esa costumbre de palpar a todos, como si viste, estuvieras en un aeropuerto o subir un avión por ser el nuevo Bin Laden. Y una vez que Ricky vio eso, un día se paró al lado del pato y dijo: no, acá no revisas a nadie, nadie me va a matar, si me mata, que me maten. Se quedó al lado toda la entrada, viendo que no revisa a nadie la mochila, él pasa, no lo toques. Sí, eso era como algo muy característico de Ricky. Claro, y no lo hacía desde un lugar de rebelión, más allá de la rebelión contra la autoridad, había otra cosa. No, era algo de... Era él un... Somos así y no me gusta... No, Ricky no se subía a ningún pedestal así. También. Era como eso también que estaba acá a tu nivel y era cierto. Era un pibe que estaba tocando arriba. ¿Viste la noción, digamos, del punk original por excelencia, de nosotros somos iguales a ustedes, nada más que nosotros estamos arriba y ustedes están abajo? Bueno, eso era Ricky Espinosa, un pibe loco de Herley que era igual a vos, pero le tocaba tocar. El único tipo que yo vi, siempre pasan recitales que empiezan Ricky, dárselos, quien sea. Sí, obvio. Yo Ricky lo he visto siempre parar a la gente, que se callen, que no crea que lo victorien. Lo he visto cuando un patobica se iba de mambo, con algún pibe que le subía al escenario, porque los shows de Flema eran así, o sea, hasta el pogo salvaje, subía al escenario y saltabas, subías y sacabas el micrófono y cantabas, y él te dejaba el micrófono y se iba, después volvía, lo recuperabas, era como algo. Y se peleaba con los patobas, yo lo he visto patear cabeza de patobicas de arriba del escenario, totalmente. A soltar al grito de soltarlo al pibe, pateándole la cabeza de arriba del escenario, soltarlo, y era como. Está todo bien, sube y quiere cantar, que sube que cante, y está todo bien, y sube y quiere. Tirarse, que sube, que se tire, está todo bien. Sí, y sus hermosos gestos de rebelión reales, como, qué sé yo, tener un público que cantaba en contra de los Rolingas y de los Stones y salir con una remera de los Rolling a cantar Satisfaction. Exactamente. ¿Entendés? Hay un video en YouTube que se lo buscan por ahí, que están tocando Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash. Que arrancan con una frase así, que vamos a tomar los Stones, se chupan huevo, bla, bla, y arrancan y toman los Stones y demás. Creo que también esto de todo, tenemos una historia con Ricky. Yo lo agarré a Ricky cuando era pendejo, tenía 20 años. A ver, no, Flema lo agarré en el 96, tenía 16 años, 95, 15 años por ahí. Y lo empecé a ver desde ese día hasta que murió Ricky en el 2002. Fue una banda que fue a ver muchas veces. Exactamente lo mismo. Yo entré como una familia de pendejito y terminé hasta que terminó. Sí, nosotros sabíamos que el recital era un bardo, que nunca sonaba bien porque Flema era así, porque Flema sonaba mal. Porque Flema era ruidoso, porque no ensayaban, porque no le importaba y está todo bien, pero no sé, era como una cosa que iba más allá de uno, no decías, era como un instinto, ¿no? Sí, era Flema, y el Flema. Instinto, mensaje, digamos, una cosa casi ideológica, me animaría a decir, más allá de que la ideología era justamente no tener ideología. Hay algo que me dijo mucha gente que lo conoció a Ricky, más allá de público, o sea, gente que lo trató a la par. Que había algo muy característico, que era la risa, que se reía mucho, que era muy divertido, que decía, o sea, vos te das cuenta de eso, que era divertido en el escenario. Si lo veías en el escenario, te dabas cuenta. Las entrevistas, las notas en televisión, la nota muy conocida con Gustavo Olmedo, está en YouTube. Que... Con el taxista parado. Sí, con el remisero, no sé qué era. El remisero. Estaba dando vuelta. Hay una muy buena también, va, muy buena. Hay una con Carla Ritrovato, que Había una historia de que Carlos la había bardeado en la radio, entonces él lo se había calentado. Lo contaste, lo contó Gloria en. Lo contó Miriam en Stay Free. Miriam, no Gloria, perdón. Lo contó Miriam en Stay Free, que se había peleado con Carla Retrobato porque Carla había dicho que Ricky era como un negro sin dientes. Desdentado. Sí, negro desdentado. Y él se fue de madrugada a buscar a Carla Retrobato a la radio a decirle que venga así en la cara, que no, porque no tenía dientes, porque era pobre y no sé qué cosa. Y bueno, y después hubo una nota en Match Music que le hizo Carla Retrobato, le tocó hacer la nota y Ricky la bardeó todo el sí, la descansó toda la entrevista. Contame de tu banda, mi banda la del Porbe, ese tipo de bueno, chistes así. Y ahí vos llegaste a un punto muy interesante en la vida de Ricky, y es que el tipo era, que en algún punto explica lo que era él, era un pibe realmente de los barrios bajos, o sea, un pibe, él decía de sí mismo que era pobre, y porque lo era, porque realmente era un tipo que había crecido con muchas carencias. Y a partir de ahí aprendió, o por lo menos eso es lo que uno sentía, aprendió a no tener prejuicio alguno, digamos, a que el punk sí. O el punk era la música de su vida, pero no lo definía como tipo, sino que él era mucho más abierto que eso. Esto que yo te conto de los Rolling Stones, sí. Digamos, aplica a todos los aspectos de su vida, un tipo que no tenía un prejuicio, que es muy muy zarpado ver eso. Hoy, sobre todo en esos estilos donde generalmente los músicos de tal estilo se relacionan solo con los músicos, digamos, hay un sí. El otro día, bueno, lo tuvimos a Necro el martes pasado, y que Necro haya contado que tocó con las bandas que tocó, con Isla de los Estados, con los Tilda Flipper, expresa una apertura del género, pero eso en los 90 no estaba, en los 90 era el gueto de tal. Enrique tenía mucho de mirar las bandas chicas, el sí. Primer disco de Flemita se llamaba Underpunk, eran todos covers de bandas que él le habían dejado chicas. El cassette a él. Eligió, pero había temas más, bandas desconocidas del interior, que un día vino el pibe, le dejó el disco, el casetito, él lo escuchó, le gustó y lo grabó con Underpunk, con los créditos a quien corresponde, sí. La banda que sea, y lo grabó y lo sacó. O sea, Ricky tenía también eso de mucho de el editar. Reconocimiento a los tipos que le habían gustado. Bueno, hoy hablábamos acá fuera del aire del tributo a Embajada Boliviana, una banda de La Plata que en algún momento le llegará su debido crédito, supongo yo. Sí. Como lo que fueron, que fue una de las mejores bandas de punk de acá, lejos. Si repasamos un poco lo que es meramente datos, discografía, o sea, Flema tuvo muchos discos. Muchísimos. Nunca nos fuimos, El Exceso, Si el Placer es un Pecado, Resaca, Caretofobia 1 y 2, 5 de Copas, Los Tributos de Ricky. O sea, los Tributos y El Post. Después vamos a El Vida Espinosa de Ricky Solista, vamos a Los Dos de Flemita. Que vamos es a Underpunk y Raro Tenés el Orto. Y yo creo que lo mejor, por ahí, que todo esto que hizo Ricky es el solista. A mí me gusta mucho La Vida Espinosa. Y sí, es el más. Que justamente personal. Lo traje acá, lo tengo acá adelante. Es el más personal e intimista de los discos de Ricky. Yo le sumaría a esa beta personal e intimista, paradójicamente, el último disco de Ricky, el disco póstumo de Flema, Cinco de Copas. Es sí. Un disco muy intimista. Sí. Hay una lectura ahí muy zarpada. Y que nos habla de un Ricky abriendo su corazón, que es lo que uno lamenta cuando Ricky termina su vida de la manera que lo termina. Pero bueno, Vida Espinosa va en ese camino. Es un disco absolutamente íntimo. Tiene como una cosa, vos abrís Vida Espinosa, primero que ves es una foto de Ricky pintado, porque Ricky se pintaba, que no conoce, sepa Flema, Ricky estaba pintado de blanco de los 80, se pintaba la cara, se escribía cosas. Y está como Ricky pintado de blanco con una guitarra y pantalla, digamos, página dividida, el Ricardito Espinosa que iba al jardín. Ves como esos dos contrastes del niño siempre, tierno. Siempre lo fue. Siempre fue ese Xinjiang absoluto. O sea, si vemos el Xinjiang es la marca de Flema desde que Flema existió hasta que Flema terminó. La tapa del Exceso era el Xinjiang. Por supuesto. Este disco él armó como un sello propio, Cicatriz Record, y es un Xinjiang. Siempre se definía por eso. Siempre se definía sí, como. Si no había grises. Creo que hay un tema incluso que habla de eso, que no hay grises. Blanco y negro, pero nunca en el medio. ¿Cómo es que hay claro. Una parte así que dice uno de los temas? Y bueno, nada, como que Ricky. Pasaron 10 años ya que Ricky no está dando vueltas. Pasaron 10 años de que la escena no cambió demasiado, porque las bandas. No, las. Algunas desaparecieron, pero no sé. Cadena que toca con Flema sigue tocando, Bulldog sigue tocando. Desde otras configuraciones. Minutos sigue tocando. Pero naturalmente, digamos, esas bandas que vos decís, digamos, ahora hoy están en otros estadios, por una cuestión natural, digamos. Si duraron tantos años, obviamente tienen que cambiar forzosamente o adaptarse a la nueva estructura que, de nuevo, hablábamos con Necro la vez pasada. Ya no es la onda Cemento, donde digamos no, hay otra una cosa más aperturista. Ahora es todo por productores. Hubiera estado bueno cómo a ver cómo vivía cómo él la hubiese época. Vivido sí. El post-Cromañón. hubiese sido muy interesante, porque yo creo que él siempre tenía una bajada de línea muy interesante. O sea, para el que crea que Ricky Espinosa no era un tipo inteligente, lo invito a que vea las entrevistas que hay en tanto en prensa escrita como en YouTube, y se desazne de que el tipo realmente tenía una visión, como él era, desprejuiciado y abierto respecto de lo que estaba viviendo y de lo que veía él como la escena. Por eso es verdad que hubiese sido muy interesante verlo en el post-Cromañón. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad. Hay una etapa de Ricky que es la posterior. O sea, cuando él muere, él tiene como esta cosa de tener muchas ideas y no tener, y grabar. Y, o sea, hicimos esto de Flemita, Flemas. Él quería hacer Flemón. Era una banda de metal. Sí. Quería grabar temas de B8. Que él había arrancado así, a tocar y cantar metal. Era como una pequeña. Era como un monstruito que iba y cantaba y gritaba y hacía sus cosas y grababa y editaba y se iba y nada. Estaba buenísimo. Todos los que nos dejó, todos los que crecimos escuchando a Flema, como uh-huh. que creo que cada uno que fue a ver a Flema alguna vez dejó una pequeña marquita. No, sí, quedaste marcado de por vida, seguro. Nadie se olvida del show de Flema, si fue a uno, nunca te vas a olvidar de eso. A mí por un lado me dio un poco de bronca el día que murió Ricky, hubo un homenaje en Cemento, sí. Entradas agotadas, cosa que yo nunca había visto a Flema entradas agotadas. Fue ese tipo de... Se murió, la muerte lleva, trae... Por supuesto, el fenómeno, sí. Y ese día hubo como un homenaje, ahora por ahí vamos a hablar un poquito de ese día con la persona que vamos a charlar un ratito. Que, nada, yo también recuerdo mucho a Fernando Rossi decir que Flema se acababa ese día. Sí, y ahora vuelve Flema Not Dead. Cuando Flema, o sea, sabemos que... Es todo Ricky Espinosa. Flema era Ricky Espinosa. Flema era Ricky Espinosa como... Y nadie más. Sí. Yo puedo entender el homenaje de los amigos, puedo entender que necesitan plata y tienen que... Lo que sea. Que vivir, pero... O que sea una especie de tributo a la vida de... Pero ya cuando haces, qué sé yo, canciones nuevas con el viejo seudónimo, es como que... Sí, por ahí no sé si canciones nuevas, sino... Por ahí prefiero que hagan canciones nuevas, sino como el usar el viejo nombre, canta otro... Ahora canta Fernando Rossi, ¿no? Ahora canta Fernando Rossi. Cantaba otro pibe. Sí, el que cantaba en Topos. Claro. Que no me acuerdo. Ahora volvió a Rossi. Y bueno, nada, nosotros queríamos como así recordar un poco lo que fue Ricky, lo que es Ricky, lo que seguirá perdurando dentro de todo lo nuestro. Nosotros ahora vamos a pasar un temita de Ricky. Vamos a ir... Esto también te decía antes. Ricky grabó mucho y entre esas grabaciones hay... Ahora estamos hablando de la Invasión 2002. En la Invasión 99... Que fue, o sea, fue un momento del mercado que había que facturar, obviamente. Uh-huh. Invasión 88 fue un disco mítico del punk. Mítico del punk, así, fundacional. Que lo que más hicieron, allá de las connotaciones posibles. Claro. Y lo quisieron hacer de vuelta, tipo 10 años después, con una excusa de... Me acuerdo que era disco a beneficio, no sé qué. Y ¿del Garrahan? No sé de qué era. Tengo muy presente una nota que hicieron a Ricky que dijo, a ver, los productores donan la plata... El que graba dona la plata, ¿por qué va a donar yo la plata? Claro. O sea, era medio disco era de Ricky, además, porque tenía dos temas de Flema, dos de Flemita, y había dos temas de Ricky solista, antes que saque el disco solista. Claro. Y uno de esos temas se llama Volando Bajo, uh-huh. que es el que vamos a pasar ahora, que está en ese solista, el del 90, en ese solista, en ese compilado del 99, Invasión 99, que es un tema como raro, es como intimista, o sea, era la época que... Era Flema, venía Flema y de golpe Ricky salta con un tema de este estilo, más bajonero. Sí, más bajonero, más acústico. Más acústico. Que era raro escucharlo así acústico, porque Flema ha tenido sus temas en medio tiempo, pero nunca acústico de una guitarra y Ricky. Exactamente. Y es verdad que Volando Bajo es eso como un shock. Muy interesante, además. Así que, bueno, por ahí el que tocó Flema de oído no tiene esta versión, no tiene este tema, y estaría bueno que lo escuche y vea que Ricky no era todo eso que por ahí le dijeron y... Sí, no. Sí, el bardero... El narco quilombero rompe todo, sino que tiene otras cosas también ahí metidas. Obviamente. Vamos a escuchar Volando Bajo del señor Ricardo Espinosa. Muy lejos. yo nunca tuve hogar. Fumando solo veo la gente pasar tras la ventana, algún sucio va. Bueno, acá estamos de vuelta, escuchando Separación de Ricardo Espinosa. Continuamos. Nosotros ya hablamos del lado fan, del lado público, del lado de pibe que iba a ver a Flema. De abajo del escenario. Claro, y ahora buscamos a una persona que lo conoció, que fue amigo de él en alguna época de su vida, que lo trató de primera persona, esta especie de recuerdo de Ricky que nos está ahí dando vueltas. Lo tenemos a Chari de Loquero en línea. A ver, Chari, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola, Chari. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Chari? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te agarramos haciendo en Mar del Plata en este día? ¿Qué estoy haciendo? Estaba viendo fotos. Fotos, justamente. Fotos del pasado. Fotos. Ajá. ¿Encontraste alguna que te gustó? ¿Alguna que quieras contarnos? Contanos. ¿Que encontraste por ahí? Es un pasado muy reciente. Con la inmediatez que da esas cosas, redes sociales y eso. Claro. O sea que pasó hace una semana, pero ya pasó hace mucho. Y ya es historia. Imagínate lo que pasó hace 10 años, 15 sí, años, mierda. 20 años, ¿no? Ya para una persona grande como yo. Bueno, tampoco tan grande, Chari. No, no, sí. No te me pongas melanco, Chari. No lo digo desde este lugar, sino del lugar de que las cosas pasaron y pasaron, ¿viste? Y ahora vine, hace unos días vinimos de Chile. Uh-huh. Y casualmente le contaba a alguien un par de cosas que me pasaron, 10, 20 cosas que me pasaron, y me dice, uy, pero hay, en estos 7 días tenés anécdotas para 10 años, me dice. Y me doy cuenta que sí, que es verdad, ¿viste? Así que pienso en las cosas que pasaron. Imagínate en estos 10 años que pasaron, cuántas anécdotas. No, hay muchos, por suerte, gracias a, no sé, gracias a algunos medicamentos, hay mucho que está en blanco. Y no me acuerdo, ¿viste? Claro. Pero bueno, sí. Estamos tocando bastante con lo que era, ¿no? Antes de meternos en el tema, están tocando bastante. Yo vi que están haciendo gira por todos lados, estaban con el otro show, continuaron con 2 minutos. Sí, eso estamos girando no mucho, tocando muchos solos también. Este año estamos tocando muchísimo. Bueno, todos los años viajábamos, sí. Y eso, pero como que este año es con las después de que salió Radio Postmortem en nuestro último disco. Sí, le metieron duro. Y empezamos a tocar bastante más. Y también, viste, el training que te da tocar es como que también no puedes parar. Claro. Y entonces está bueno, ¿no? Seguir tocando y tocando y tocando. Como, bueno, es como un engañapichanga que le hacemos a la muerte, ¿no? Porque sí, ni hablar. Y de paso, en el fondo todos tratamos de esquivar eso, ese tema. Sí, así obvio. Que no sé para qué me llamás para hablar de la muerte. No es hablar de la muerte. Te llamamos para hablar de la vida. Es recordar la vida. Bueno, dale. Nosotros queríamos, como decía antes, hablamos primero del lado este, del lado público, recordando esto que ya pasaron 10 años, que no se puede creer, sí. Que ya ha pasado 10 años. Sí, aparte éramos muy pibes nosotros y eso. Y la última vez que nosotros charlamos, Chari, yo le hice una entrevista a Chari hace mucho tiempo. Chari te como muchas palabras de Rick, era una persona muy sentida, que él lo conoció. Quería que nos cuente, así al aire, ya por radio, que cómo conociste a Rick y qué te... ¿Qué fue la primera sesión que tuviste? Lo conocí en el año 94, primero tocando con Flema. Tocábamos antes que Flema, como algunas bandas tocan antes que nosotros, nosotros tocamos antes que Flema. Sí. Y ahí lo conocí, pero no hablé con él, pues ni yo estaba en un estado como para hablar con alguien como Ricky, ni Ricky se dio cuenta que yo estaba ahí. Claro. Sí. Y bueno, capaz que él supo que mi banda había tocado antes, pero no hubo relación. Y después, en el año 98, yo estaba trabajando en un sello discográfico. Uh-huh. Y él era artista del sello. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya no nos conocimos más profundamente, hicimos amigos, empezamos a salir juntos. O sea, después era una cosa, era un recorrido. Sí, ¿no? Digamos, la gira de siempre. Directamente por una serie de lugares que terminaba en una esquina generalmente con Ricky. Sí, sí. De día. De día, sí, al otro día. Uh-huh. Pero lo que pasa es que tengo un buen recuerdo de él. Yo tengo un recuerdo de una persona muy inteligente, uh-huh, muy lúcida. Muy sensible. Hipersensible. Pero sobre todo muy inteligente. Había como una idea generalizada en el medio en el que yo estaba en ese momento trabajando, en que este negro cabeza no entiende un carajo. Uh-huh. Sí. Sí, era... ¿Viste? Vino falopa y qué sé yo. No, y a mí me pareció que él entendía lo que era, dónde estaba parada y también cómo era el negocio de mierda, ¿no? En el que estaba metido. Estaba como a un paso más de todos, ¿no? O sea, esa noción de que él estaba un par de pasos atrás era una mentira, porque en realidad él estaba un paso adelante de todos. Él ya te cazaba al vuelo siempre. Creo que tenés razón, que lo definiste bastante bien. Entraba al lugar ahí donde trabajábamos, entraba a la oficina y lo primero que decía era, digamos, al gerente, ¿no? Al uh-huh, más importante. Le gritaba de una punta a la otra, ¿qué haces, garca? Así que ya era todo era una carta de presentación. Sí, de él, ya ¿no? Empezaba con honores, con gloria. Claro. Exactamente. Y entonces vos lo escuchabas y decías, ah, se da cuenta. Sí, él sabe, sabe que está él pasando. Él sabe dónde está, él sabe con quién tiene que hablar ahora. No, ni hablar. Y bueno, y entonces por eso te digo que para mí era muy inteligente, muy subestimado. Uh-huh. No por la gente que lo conoció, me parece, bien, sí, pero subestimado en general. En el público general, digamos. Y se ayudó mucho con cierta prensa que hubo post-mortem. Uh-huh. Sí, que estaba pre-mortem y que post-mortem encontró como una justificación para decir, ven que era un negro cabeza, ven. es probable. Tal vez ellos lo han disfrazado, han dicho sí, en homenaje, y es la realidad. Es una parte de la realidad. Sí, es no un es, recorte. No es, claro. Es como crónica, qué sé yo, es como... Sí, como todo, o sea, como... N, ¿viste? Es una parte, sí, puede ser. Si vos querés hacerlo parecer un barrilete simpático, lo haces. Y si vos querés hacerlo parecer una persona claro, sensible, inteligente, como lo estamos haciendo nosotros, lo haces. Cada uno hace el recorte que le conviene, digamos. Vende más aquel. A mí me parece que era un chabón copado, un pibe copado, que valía la pena, viste, intentar conocerlo. Yo no, uh-huh, no lo supe hasta que lo conocí realmente. Uh-huh, sí. Y... después a Meche, que era la novia, y a mí, nos dio mucha bronca, muchas cosas que se dijeron, que se hicieron, que se... ¿Qué te pareció el libro de la biografía esa? No lo leí, pero leí partes, uh-huh, en sí, una revista que salió, y le escribí una carta al chabón, todo. ¿Qué sé yo, viste? No sé, ya pasó. Ya está, claro. No, ya está. No, no te quiero escupir el asado, pero ahora ese mismo autor del libro va a ser una obra de teatro de Ricky Espinosa, te comento. No sabía eso, ¿eh? No, yo tampoco, la verdad. Hay que ir a la primera fila y escupir, claramente. Me sorprendería mucho. Sí, no sé, es como todo muy raro. Es como que pasó un diseño de Flema y, no sé, una obra de teatro de Ricky, ¿te parece? No sé, es como medio, no sé, a mí me molesta bastante. Es raro, porque vos sabés que además lo hace gente que no siente lo que estamos sintiendo los que estamos hablando acá en este momento, sino que lo hacen desde otro lado. No sé, creo que, como te dije, conocen solamente una parte. Sí. Mirá, yo puedo decir que conozco, no sé, como muchos fans de Flema. estuve en Cemento un montón de veces. Sí. Estuve un día, el día de los 20 años, creo. Ajá. O de los 15 años, no me acuerdo. Sí. Que habían hecho unas camisetas que decían la fecha. Y Ricky estaba tocando y al tema 10, tema 15, se saca, yo estaba atrás de Pablito de la batería, se saca la remera bien atrás y me da la remera a mí. Uh-huh. Y viste, yo dije, ¿entendés? Porque se te cayó todo porque encima. Me daba cuenta. Claro. No precisé el libro este para darme cuenta de, claro, de quién era el totalmente. que me estaba haciendo ese homenaje de regalarme la remera que él había usado, ¿no? Totalmente. Pero también vi con la torta esa, cuando la escupieron todas. Sí, yo lo conté acá. Sí. Y él se lo comió. Sí, hermoso. Bueno. Qué momento hermoso, por favor. Era eso, era frescura, ¿no? Era como, bueno, somos así, si les gusta bien, y si no, tómenlo, porque somos así. Sí, aparte lo que pasa entre que empieza el show y se termina el show. Es como un momento espectacular en el tiempo, nada más. Es todo irreal. Sí. Es como un sueño, qué sé yo. Sí. No sé. ¿Vos cómo ves el tema de la... O sea, estos 10 años que pasaron, nosotros vemos como el tema del intercambio, la evolución de las bandas, como las bandas siguen siendo las mismas por un cierto punto. Decían, el tema está tocando también, inclusive. Exactamente. ¿Qué también pensás de eso? ¿Qué te perdón, parece? Que no como vos quieras decírmelo, en la manera en que quieras decírmelo. ¿Qué pienso de eso? De Flema hoy. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Perfecto. Creo que todo el mundo hace, todo el mundo trata de hacer su negocio con dignidad. Perfecto, clarísimo, creo que fuiste preclaro así. Sí. No, que no quiero ser polémica ni nada. No, por eso te chicos, digo. Todo, por eso no, te no, digo. No sé, a mí, como dice Hilar, claro. A mí no me gustaría. Claro. Pero, sí. ¿Qué es eso? Tal vez pase. Clarísimo. Hay algo que también que no hablamos que está bueno destacar: que Ricky también tiene amigos muy, muy dispares. O sea, por ahí tenía a Cristian Aldana, el otro show, que era como una cosa más, o sea, Ricky, Cristian no tomaba alcohol, era cosa más, tenía a Necro, que por ahí era como una cosa vegetariana, y Ricky era como que eso de llevarse bien con todos, ¿sí? Sí, el desprejuicio. El desprejuicio general, el pibe del Rolling Stone, que le gustaba los Stones, eso que decíamos antes. La música que le gustaba, eso iba a decir. Eso era genial, eso era genial. Él amaba a los Rolling Stones. Y, qué sé yo, y no todos sé. Le puteaban a los Rolling y él tocaba canciones de los Rolling, eso es era. Cierto, sí lo he hecho y está bien eso, dice yo, no sé. Exactamente. Eso nos enseñó a muchos. Auténticamente, pum. Me parece que es el legado de él, si se puede decir que hay un legado. Yo sé que todas estas palabras a él le molestarían y me dirían. Totalmente, él nos vendría a pegar acá. Sí, sí. No, me diría, es una boludez, pero si hay un legado, es un auténtico punk barrial inteligente. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Un rolinga punk, un pibe de barrio de la calle, y eso, y nada más que eso. Exactamente. Clarísimo. Eso es lo que queda de él. Clarísimo. Después, bueno, el mito, el ídolo, ¿no? La leyenda. Obvio. Eso, no sé, que lo fabriquen otros, qué sé yo. Obvio. Vos seguís viendo con los años, vos que estás girando y demás. Yo sigo viendo hoy en día remera de Flema por todos lados. A vos en el interior te debe seguir pasando, que ves pibes con la remera de Flema que van a verte. Sí, sí, siempre. Es como que nosotros tocamos una canción que se llama Nadie, que la grabamos en el disco Black. En Black, sí, está ahí el tema oculto. Y siempre lo tocábamos. Y es como un... Oye, y ahora también estamos haciendo un tema de Gamexane, que ajá, también es un pibe que yo apreciaba mucho, sí. También muy discutido. Sí. Y con quien también tuve el gusto o el disgusto de conocer. Sí. Y también de un gran legado que alguna también, vez conocemos. También auténticamente punk, también hablamos con él bastante, muchas veces, bastantes temas sobre el punk. Era muy fanático del punk. Uh-huh. y ese por ahí es mi humilde recuerdo, siempre en los shows, que son casi todos los fines de semana. Uh-huh. Siempre tocar algún tema de ellos, no viste, dejar las mariconadas de lado, y bueno, y esto era lo que ellos hacían con la guitarra, pa pa pa pa, y hacerlo, ¿no? Y también lo hacemos con un tema de Dosmi también, que también son verdaderos, auténticamente punk sudamericanos. La última vez que, esa vez que charlamos, me acuerdo que me dijiste que vos creías que el punk había muerto hasta que te fuiste de gira con 2 minutos. Sí, sí. ¿Te acordaba de eso, este clarísimo último fin de semana? Sí, sí, me, sí. Me acordaba de eso. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, a mí me cambió la vida 2 minutos. Pero me la cambió totalmente. Y en serio lo que digo, parece sí, sí. Yo era un pibe grande, ya era un muchacho claro, grande. Eso es lo interesante, que era grande... un muchacho grande que la verdad me chupaba un huevo todo. Y ahora este fin de semana volvimos a viajar por varias ciudades con dos minutos. Lo que y, debe ser ese y micro, pensé ¿no? sobre lo que te había dicho realmente, y pensé sí. sobre lo que había pensado que había sido en aquel momento. Uh-huh. Y dije, no es para tanto. mirá mi mente en rosca. Pero después que volví y dije, no. Sí es para tanto. Claro. Es para tanto. Son realmente, para mí, viste, la única banda punk que yo que puedo queda. Decir, esto es así, esto es real. Y... creo que sí, creo que es 2 minutos. Me iba a hacer un tatuaje todo. Muy bien. Le has hecho un tema incluso, me acuerdo que le has hecho un tema. Le decís un tema, sí, sí. Me habías pasado la letra, no sé en qué, sí, ¿lo grabaste? Sí. ¿Qué quedó ese tema? ¿Lo tienes por ahí? Mirá, hay idea de hacer otro disco más ahora, y estábamos pensando en poner esa canción. Metelo. La canción para 2000. Te lo mereces. Exactamente, eso era el homenaje en vida también. Claro, también, tocando en el mejor momento. Vamos, tocamos, a veces tocamos piñas bien. Ese tema de 2 minutos a veces lo tocamos también. Porque, no sé, viste, entre nuestro público, si bien tocamos con gente que le gusta el otro show y Boom Boom Kid, hay mucho, no sé, de esos pibes así que escuchaban a Flema antes, para 2 minutos. Uh-huh, sí. Muy variada la gente que nos escucha. Sí, yo creo también que los pibes crecieron, por ahí nuestra época, cuando yo era más chico, era como muy sectorizado la cosa. Ahora, claro. Por ahí el mismo pibe te escucha de Fan People a Loquero a, no sé. Claro, puede no ser. Para mí eso es un legado de Ricky. Yo personalmente, que era muy pendejo en esa época, aprendí que había que no tener un prejuicio con nadie, gracias a que Ricky no tenía un prejuicio con nadie. Claro, si él no tenía prejuicios, porque y viste, y uno iba a tener, uno que lo veía, claro, decía, bueno, entonces se puede ser de esta bueno. manera sin ser un cabeza en el sentido de un cerrado. Sí, sí, un energúmeno. Decimos. Exacto, un energúmeno, esa era la palabra. Bueno, sí, bueno, ahí es como, eso para mí es un legado muy importante, porque enseñarle a los pibes como yo, de 14, 15 años, a no tener prejuicios, ¿viste? Es importante. No. Es un legado. Bueno, eso. Ahí vos mismo vos dijiste lo que él representaba. Totalmente. Para ya te vamos a traer, yo te estoy corriendo a ver cuándo, qué día estás, porque Charlie vive en Mar del Plata, recordemos, claro, que no sabe, Charlie vive en Mar del Plata, sale de gira, que esté un martes en la ciudad de Buenos Aires, acá en Capital Federal es complicado, pero bueno, algún día ya lo haremos. Se tiene que dar varado un día. Ya vendrás un martes acá a charlar, veremos. Generalmente, por ahí nos quedábamos un par de días, bueno. Así que en cualquier momento vamos a poder hacerlo. Encantado. Charlamos 2 horitas sobre el Loquero y cantás unos temas y eso. Uy, y le llevo el DVD nuevo que está por salir ahora. Ah, muy bien. Que grabamos en Niceto el año pasado. Ajá. Y es que habían sacado el disco en vivo de ese. ¿Es ese? Claro, el disco doble en vivo y el DVD. Perfecto, buenísimo. Para cerrar este momento recordando a la Espinosa, si querés cerrar con una anécdota que te guste, una que digas, mi historia con Ricky, mi preferida es esta, como para que la escuche la gente. Tengo un par. Una vez íbamos para mi casa, yo estaba viviendo en Devoto. Uh-huh. Y es una historia de bardo, ¿eh? La que vos quieras. La que quieras. Y venía, no sé, hiper sacado por algún tema meramente deportivo, algo del porvenir, no sé. Y veníamos en un remis por la autopista y se baja, o sea, abre la puerta cuando veníamos por el medio de la autopista y se baja y empieza a correr mano contraria. Por el medio de la autopista. Por el medio, sí, haciendo frenar los autos, un quilombo, padre. Infernal. Y yo decía, no, este al grito del porbe, no sé qué. Bueno, después fue a mi casa y agarró los discos. Decía, a ver, ¿qué discos? Te imaginate el estado de alteradísimo. Hiperactividad. Sí. Y agarra, yo tenía, no sé, 10 discos Club de Solos de lo que era, que a él le gustaban. Sí. Ese disco estaba. Dice, este está bueno, pero este es una porquería del Temor Morboso. Agarra y los empieza a romper. Y viste, eran los discos que me daba el sello, claro, de difusión, de prensa. viste, para que yo los, sí, sí, los pasaras, claro. Sí, y me rompió como 10, 15 discos y yo decía, no, para Ricky, no, no, deja de romper los discos. Y bueno, y después ya nos calentamos los dos y empezamos los dos a romper los discos. Ya fue, te metiste en la onda. No, claro, no, es que tenía como una cosa de llevarte, viste. Claro, claro. Vamos, vamos, vamos, vamos, viste, y ibas. Ibas para adelante. No, un personaje. Ahora que contaste esta de Bardo, estaba la de Rock and Pop también, si quieres contarla. No, el de la Rock and Pop también, el día del policía, que le sacó el recuerdo al policía. ¡Qué maestro! Y le decía, negro de mierda, yo soy un negro como vos. Yo soy un negro como vos. ¿Qué? Y le sacaba la gorra y se la ponía a él y le quería sacar la pistola. No, una locura, ¿no? Empezaron a patada la Rock and Pop. Después Pergolini lo dijo. Ah, nos recibió el otro día. Lo recibió el otro día, le hizo sí, nada. Sí, ¿no? Sí, nos recibió y con el quilombo que hicimos, fue la policía y todo. ¡Claro! Y dice... Che, ahí estaba. Me dijeron que se portaron mal ayer en la mañana, no sé. Teníamos un pedo los dos. El prensa, viste, estaba más en pedo que el artista. Nah, claro, era una cosa terrible. El dúo dinámico eran los dos. Pero fue muy divertido igual. Muy bien, muy bien. Gracias, Charly, te agradecemos muchas mucho gracias, esta charla, Charly. La molestia de llamar bueno. A esta hora de la noche que estabas ahí en tu casa. Bueno, y bueno, ya andarás por acá y charlaremos bien de todos los temas loqueros bueno, y esas cosas. Por supuesto. Un placer. Un abrazo a ambos. Gracias, Charly. Gracias, Charly. Bueno, ahora para cerrar este momento, después de la charla con Charly de Loquero, vamos a escuchar un tema del solista de Ricky que dijimos antes. Me recordarás que fue como, en cierto punto es como una cierta despedida, como que Ricky escribió su despedida antes de despedirse. Tiene varias despedidas antes de despedirse, esta es una, yo me acuerdo de Me Voy a Suicidar también. Esa salió, claro, esa salió después. Decimos. Esa salió después, encima. Por eso te decía lo de Cinco de Copas, ¿ves? Exactamente. Bueno, estas me recordarás que cerraba el disco, ¿no? Cerraba el disco Vida Espinosa de Ricky Espinosa en esta especie de homenaje a los 10 años de su desaparición física de la ciudad. Vamos. Al cielo azul me recordarás. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos ahí. Espacio publicitario. Actualidad Deportes. Noticias no, carajo. Cortame todo. No sé, loco, ¿qué me haces, man? Este operador. ¿Cómo es eso que te mueves? Playlist. ¿Cómo te vas a mover? Playlist, man. Vamos a hacer el 2 al hilo. ¿Fue el separador de 2 al hilo todo esto o no fue? Sí, que lo pongan de nuevo. Poneme de vuelta, vamos de vuelta. Mirá. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. ¿Cómo lo extrañamos a Andrew? ¿Dónde estará Andrew? Este momento? ¿Cómo lo gusta? Sí. ¿Cómo lo puta? Que necesitábamos esta sección. Bueno, estos dos al hilo y uno después del cigarro. Eso quiere decir que ponemos tres temas con una temática en común. Y te la pasamos así de corridito. Va, dos al hilo y uno después. Vamos a... El tema en común es fútbol. La Juma Fútbol Club. Canciones que hablan de fútbol, porque el fútbol es el deporte nacional de este país. Y porque fútbol no vino. Porque fútbol no vino, justamente. Los estamos esperando todavía, los muchachos de la Vanguardia Under. Los vamos a ir a buscar, giles. Y para 3 contra 3, negocio. Loco. Para arrancar este trilogía de temas de fútbol, se arranca con superhéroes. Un tema que se llama No Gracias a Vos y... Son todas declaraciones de los jugadores de fútbol. Esa nota boluda que le hace el Tío Fernández. El casetito de los jugadores de fútbol, compilado en la letra de la canción. Ponémela de vuelta, por favor, te lo pido. Superhéroes. Yo hacía un personaje en un programa de radio llamado Juan José Cassette y hablaba todo con frases de Cassette, me acuerdo. No Gracias a Vos de Superhéroes, ahora. Se formó un gran grupo humano y este equipo. Yo casa no hay esquina, y en mi casa lo que hay son cornes. Y lo que menos me gusta de fútbol cuando se corren por la banda los jugadores. Yo cada vez que me voy a un partido me llevo la bandera, la bufanda, los chiquillos, el transitor, el bocadillo, y por si el árbitro es malo me lleno de piedra los bolsillos. Tres cosas hay en la vida que no son ni salud, ni dinero, ni amor. Teto, furbo y rock and roll. Teto, furbo y rock and roll. Teto, furbo y rock and roll. Teto, furbo y rock and Temazo. Por favor. Temazo. Esta trilogía futbolera empezó con Superhéroes, No Gracias a Vos. Siguió con Mojinos Escocios, Sexo, Furbo y Rock and Roll. Furbo. Furbo y Rock and Roll. Y vamos ahora con el lado inglés de la cuestión. Una banda que se llama The Basins, que es una banda inglesa hoy hardcore así. The Business. ¿Qué Basins? Perdón, ¿qué dije? Animal. The Business. The Business. Perdón. Business. No, te voy a empezar otra cosa. ¿Qué poco inglés que tenés? Sí, está empezando. En The Basins. Leí The Basins acá. Que sacó un tema nuevo de Basins. Sí. Y de Basins. Bueno, no importa. De Business. Ahora lo pongo de nuevo. Business. Tiene un tema sobre Maradona, la banda inglesa. Imagínense una banda inglesa de punk hablando sobre Maradona, todas las cosas lindas que debe decir, ¿no? Bueno, ese tema trata de eso, del Diegote, interpretado por chicos ingleses enojados. Anda la concha de tu madre. Claro, y habla de sexo, furbo. Y papusa. Beso homenaje, viste, el de los piojos, así que te tira toda la. Bueno, este es un poquito más. Este dice más fuck you, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a escuchar a Disney haciendo Maradona, el 2 al hilo futbolero, fuck you. Now we know you were what happens. All supplied by the end of God. Integración de Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. ¿Quiénes son? Somos todo lo contrario. Y todo lo contrario está sonado en tu estéreo. Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo, nigga. Sí, esos gallegos che. De mierda se colaron ahí. Y aparte, inglés, vos también la tenés adentro. Le sale el knack and pop de adentro a Irigoyen. A mí me gusta que son todos los temas de Maradona, lo hablaban, uno que lo barré un rato, van a poner el sí. tema que aparte, barré. Poner, somos todo lo contrario. Maradona y Your Shit es tatuaje. Preclaro, además, sí. Es clarísimo, tatuaje. No hay sutileza alguna. Bueno, se empieza a ir otro, todo lo contrario. Ya tenemos ganador para el combo de discos. Sí, siempre estoy a punto de decir el nombre de otro programa. Estoy siempre a punto de decir La Reina de Marte, por ejemplo, ¿no? La Reina de Marte que se viene, sí, se viene. Ya vino, hasta acá. Lo que viene en el ciclo Perral. Sí, siempre estoy a punto de decir, viste. A la mañana estoy a punto de decir todo lo contrario. Claro, porque claro, el tipo es. Lo que pasa es que ustedes no. No el tipo tiene más trabajos que quién. Por tiene más kioscos que 25 horas. Tiene más kioscos, sí. De Caruso. Tiene más kioscos, claro, que Alejandro Berkovich. Viste, en todos los programas, el único sí, economista que labura. Se está por ir Alejandro Berkovich de ese programa. Ah, mira. Se peleó con el hijo de ese. De ah, cupitajo mirá. Facial. Ah, yo tengo todo el chusmerío. Tremendo, tenés el, todo el chusmerío. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese muchacho, este tiene más trabajos que ese muchacho. Así que por eso se confunde de nombre de los programas. Sí, yo, como tengo uno solo. A la mañana digo todo lo contrario. Nada, todo mal. Lo pueden escuchar a la mañana. Nah. Sabrán si lo siguen en su Twitter dónde, porque acá no vamos a chiviar nada. No, ni en pedo. Como corresponde. Ponete con algo, si no. Totalmente. Yo ya le puse todo mi amor a ustedes. Ay. Bueno, pero la cola, queremos. Sí, bueno, es más caro eso. Estamos escuchando Faith No More porque nos quedaron cositas afuera, gracias a. Bocha de cosas afuera, otra vez. Sí, está bueno porque estuvimos charlando con Charlie de Loquero. Con Charlie de Loquero. Te comiste una L que te sobró. Sí. La L de Loquero. Con Charlie de Loquero sobre la partida de Ricky Espinosa. Muy lindo. Estos 10 años, nosotros otra no página, somos. Otra página muy bonita que escribimos en todo lo contrario. Por supuesto, nosotros no somos de los aniversarios, no nos importa mucho eso, pero este era como bastante. Ricky. Especial, y sabemos que sí. No muchos lo van a recordar además, lo cual es bastante triste, por eso queríamos hacer nuestro pequeño granito de arena. Sí, pero vos que estás del otro lado lo podés revivir y recordar cuando se te cante el pito en todolocontrario.com.ar. En la semana vamos a estar subiendo el podcast. Por ahí la semana que viene hay invitados, estamos viendo invitado internacional, estamos tratando de cerrar. Estamos tratando de traer a Tony Bennett. Sebastián Bach. Nuestro primer invitado internacional que vive fuera de estas fronteras. Uruguay no es Uruguay uruguayo, no cuenta. ¿No? Uruguay es como porque es como es lo acá, mismo. Somos acá, pero somos, un poco sí. más arriba. La Uruguay. Provincia. Te vamos a cagar trompadas. un poco más arriba, así que yo los quiero a los dos igual. Por eso, no te igual, hace, aunque Como soy nos canta el pito, igual que a vos, para meterte en torrebandido.com.ar, nos vamos a despedir porque ya está la reina de Marte. Ya está la reina. Si llegaban 10 minutos tarde, nos estirábamos 10 minutos. Por supuesto. Y vamos a irnos con un tema del gran éxito de Faith No More, que lo encontramos en la vasta discoteca de Cíclope Radio. No puede fallar ese disco. Exactamente. Yo hubiese puesto Epic, pero el señor David Irigoyen, con buen tino, me dice: escuchame una cosa, loco. Poné The Gentle Art of Making Enemies. Vamos a quilombo. Y es lo que somos nosotros. Arrancamos somos con quilombo, cerramos con quilombo. Bien. Así sí. Es, señores. Buena semana. Buen fin de sí. Semana también. Nos vemos el martes. Dale, nos vemos. Chao, Cristian. Chao, David. Chao, querido. Chao, chao, chao. A vos, sí. Chao. Wearing you. This year you'll sit and take it, and you will like it. It's the gentle art of making enemies. I deserve a reward, 'cause I'm the best fuck that you ever had. And if I tighten up my hold, you may never see the light again. There's always an easy way out. Teoría.